Santiago me voy y hay dicho que no me ataje. Pa' las cejas y Chumillo yo he de sacar mi pasaje. Pa' las cejas y Chumillo yo he de sacar mi pasaje. Al llegar mingaré que me traigan algún bombo, esos que hace don González en el barrio de Huaycondo, esos que hace don González en el barrio de Huaycondo. Bueno, me llevo mi bandoneón, ¿qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi palo, machadito va mi dalia. Bailaré, cantaré en la casa de los Juárez. Las chacareras de ingenio desterrando carnavales. Las chacareras de ingenio desterrando carnavales. Y palabras. Quiero andar serenateando, que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando. A la vuelta me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más, ¿qué otra cosa puedo hacer?